Ah, sí, Fariña, buenas noches. Bueno, sí, hemos sabido que en Puerto Rico hay varios opositores, varios exiliados reunidos, así bueno como otras personas de otros países que han sido aunados allí por Cubanos Unidos de Puerto Rico. Y quisiéramos saber, bueno, qué actividades tienen ahí, qué están haciendo, cómo ha sido el día de hoy, en estos días, qué esperan. Bueno, sí, bueno, el día de hoy, Cubanos Unidos de Puerto Rico invitó al reverendo Mario Félix Leonel Barroso, que es el coordinador de enlace dentro de Cuba, de la Comisión de Coordinación de Enlace, el evento que se realizó en Puerto Rico en agosto del 2015, que está buscando la unidad de la oposición. Está también invitado Ramón Guillermo Aveledo, que es el de la MUD, o sea, la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, fue el fundador y ahora forma parte de ella. Y bueno, yo como coordinador general del Partido Unido, hemos sido invitados por Cubanos Unidos de Puerto Rico para conmemorar un aniversario más de natalicio de nuestro apóstol José Martí, hoy día 31 de enero del año 2016. Indiscutiblemente que, bueno, en el panel también participó la señora Arroyo, Andrea Arroyo, que es la cónsul general en Puerto Rico de la República de Costa Rica. Cubanos Unidos de Puerto Rico le dio un reconocimiento a nombre del exilio cubano y del pueblo de Cuba por la postura humanitaria y solidaria que ha mantenido tanto el gobierno como el pueblo de Costa Rica con los más de 9.000 cubanos que se encuentran en gran parte todavía ahí, y la solución que se le dieron para que puedan ir hacia tierra de libertad y de democracia. En el caso de Ramón Guillermo Aveledo, hizo un grupo de acciones y sobre las similitudes que hay entre el proceso unitario venezolano y el proceso unitario cubano. Reconoció que no son los mismos contextos y dio consejos muy buenos para lograr el reconocimiento internacional cuando tengamos un solo organismo que represente a toda la oposición interna y externa cubana. El pastor Bautista Mario Félix Barroso hizo un resumen de las actividades que había hecho él como coordinador de enlace dentro de Cuba, de la comisión que se formó en Puerto Rico en agosto del 2015. A todos los grupos que había ido a ver, a todas las personalidades de la oposición que había ido a él, cuál ha sido la respuesta. Y también dijo una cosa que gustó mucho, que es que la mano de Dios está entre nosotros y es la que está llevándonos a la unidad. En el caso mío, hablé sobre la situación de la oposición interna y la represión, quiénes son los verdaderos personajes que manejan Cuba desde el punto de vista político y económico, y la supuesta sucesión dinástica que ellos quieren hacer y que el mundo civilizado democrático reconozca. Y también el licenciado Guillermo Toledo hizo un resumen de los esfuerzos que ha hecho como coordinador de enlace en el exterior, para el exilio, con todas las delegaciones, tanto en New Jersey, Tampa, Miami y otros lugares, para que en el segundo encuentro nacional cubano sea más exitoso que el primero. Esto más o menos es de manera de resumen todo lo que se ha hecho. Participaron expresos políticos, miembros de los fines de infiltración, también participaron personas que lucharon contra el comunismo en cualquier parte del mundo, por los caminos del mundo, como se le dice en la literatura, y también participaron venezolanos exiliados que residen en Puerto Rico. Es lo que te puedo decir. Así está bien. Muchas gracias, Coco. Y saludo a todos los hermanos por allá. Que Dios los bendiga. Ay, bueno, que Dios te bendiga a ti y bueno, muchas gracias. Está bien, muchas gracias.